Empecemos por presentarnos. Dime más o menos lo que quieras sobre vos, Agustina, y yo te voy a contar un poquito cómo es el programa y cuál es la idea del trabajo este de contar tu historia. Bueno, buenas noches, buenos días, no sé, mi nombre es Agustina, tengo 31 años y bueno, vamos a tratar de comentar un poquitito, bueno, más que nada contar una historia real, obviamente, y bueno, espero que la compartan y bueno, y tener las opiniones de ustedes, ¿no? Bien, sí, la idea, esto es que tengas tu espacio para decir lo que te pasa o cosas que te sucedieron, cosas que a veces uno no puede hablar con otras personas, no puede hablar en otros ámbitos. Tenés absoluta libertad, digamos, tenés también el anonimato de que nadie te va a reclamar nada, ni nadie te conoce. Lo importante es poder hablar. Los seres humanos necesitamos hablar porque somos contadores de historias. Y nos gusta también escuchar las historias de los otros y así vamos mejorando, digamos, nuestra historia de vida también, ¿no? Que es como un relato. Entonces, bueno, quiero que sepas que tenés tu lugar, tu libertad y nadie va a cuestionar lo que digas. Y sí, al final podemos llegar a darte alguna devolución, si querés, de parte de un hombre o de una mujer, que somos los encargados del programa. Dale, correcto, buenísimo. Bueno, paso a contar más o menos mi historia. Sí, dale, dale, contanos. Bueno, esto es hace muchos años, o sea, bueno, bastantes años que pasaron. Hoy tengo 31 años. Conocí a una persona por lo que eran las líneas telefónicas antes de que existan todas estas cosas de Facebook y demás. Yo tenía 15 años, él 18. Nos conectábamos todas las noches durante 3-4 horas por noche. Era de lunes a lunes. Era un amor medio loco. Llegó a un punto de no poder escucharlo. Y a él creo que también le sucedía lo mismo. Y uno estaba extrañando, deseando no sé, estar con el otro. Yo era chica en ese entonces, o sea, 15 años, era una persona, hoy vemos ¿no? en la actualidad una persona de 15 años y la vemos totalmente liberal y demás, ¿no? Sí. Y bueno, y resulta de que, bueno, yo era una nena, 15 años como una criatura. Y bueno, y él ya era un chico de 18, totalmente hecho, con una vida bastante introvertida. Pero bueno, medio loco suena, pero me enamoró. ¿Te Me puedo enamoró. hacer una preguntita? Decime, sí. Sí, Sí, vos cuando quieras preguntarme, pregúntame. bien, sí, porque me llamó la atención esto que dijiste, como que las chicas de ahora por ahí a los 15 están más liberadas. ¿Cómo eras vos? ¿Eras muy estructurada? ¿Tuviste una educación muy, muy religiosa, muy estructurada? Sí. Ajá. Fui a un colegio de monjas religioso. No solo por eso, sino que, bueno, mis padres grandes, o sea, mi mamá me tuvo a los 33, mi papá tenía 45 años, imagínate que ya eran personas grandes cuando yo tenía 15. Y era como que era todo muy correcto. O sea, Claro. horarios, llegadas. Me llevaban de acá para allá, o sea, era una nena. A todo esto, lo que te digo, nena, que también, o sea, todavía no había estado con ningún hombre, era una nena, Claro. totalmente. Claro, por tu crianza y todo. Pero vamos a una cosa. Me di cuenta de algo interesante. La diferencia de edades entre tus padres son similares también. Pero vos lo tomabas como que ellos ya eran adultos, entonces estaba bien que haya una diferencia de 10 años entre ellos. E incluso la diferencia de ellos era mayor. Sí, la Pero verdad que sí. es más como que vos no te lo permitías y la sociedad, digamos, cómo te habían criado y todo eso, ¿no? Claro, relacionado a lo mío, obvio. Lo que pasa es que, bueno, fue algo medio loco porque pasa lo siguiente. Pasan meses de hablarnos todas las noches así, como te contaba y les contaba a todos. Y resulta de que de un día para el otro él decide verme. Y cuando él decide verme, yo tenía miedos lógicos de una nena, me parece que era normal. Claro. Y bueno, nos vemos. Cosas locas de la vida, mi vieja, el chabón, el flaco este, en realidad se iba a vivir a Azul, a la provincia, o sea, se iba. Y mi vieja pudo conseguir un trabajo. Lo conoció primero a ella, después lo conocí yo. ¿Cómo? ¿Lo conoció tu madre Sí, primero? mi mamá lo conoció primero porque fue a tal punto de que yo estaba totalmente enamorada, Ah, mira. enamorada porque era un amor, para mí era un Claro, amor. sí. Que pedí, decidí, le hablé, le comenté a mi mamá y mamá me dijo, yo lo puedo hacer ubicar en un laburo, en un puesto. Y bueno, lo citan un 8 de agosto, no me olvido más. Al trabajo, se encuentran con mi mamá y mi mamá muy amable, muy copada y muy gamba y amiga compañera, le dice para ir a casa. Ajá. Yo a todo esto no sabía que ella iba a venir para mi casa con él. Ah, mira. Imagínate casi 8 o 9 meses hablando, escuchándonos, comiéndonos la cabeza en muchos sentidos. Para mí era todo nuevo. Me imagino. Lo aparece en mi casa y fue todo un sueño. Fue un sueño, porque la verdad que nunca imaginé que iba a pasar así. ¿Y vos O a él sea, ya lo conocías ya no, no, por no, no, foto, porque en ese pero por entonces no foto? existían las redes sociales, no existían en ese Ajá. entonces y no tenías forma de enviarte una Claro. foto. Ah, mirá vos, claro. Los celulares no tenían la tecnología de hoy que tenemos para enviarnos fotos, vernos y demás. Es verdad, es verdad. Sí. Sí, ¿Entendés? O sí. sea, era medio complicado, eran las formas así locas de los fonochat y todo eso, eran imaginarte en otra persona. Sí, me ha pasado, me ha pasado en esas épocas. Sí, bueno, entonces me entendés. Sí. Y resulta de que, bueno, nos conocimos, yo me enamoré, Claro, me sin imagino. un beso, y lo más loco de todo, sin un beso, sin una caricia. Bien. Por eso cuando hay veces que preguntan, viste, si existe el amor así a distancias o los amores esos que imaginás, quizás viste que hay mucho en lo que es redes sociales y demás, Claro. muchos perfiles truchos, Sí. que eso también es un tema para hablar porque la verdad que es algo que es medio complicado. Es peligroso, sí. Es Es peligroso. peligroso, además que complicado, es peligroso para uno mismo, sea mujer o hombre. Le vamos a dedicar un tiempo largo a eso porque yo también Sí, he tenido malas experiencias y sí, debe ser algo que trae muchos problemas. y bueno, y volviendo al tema, nos conocimos así, nos vimos por primera vez, compartimos una charla, unos mates, mi mamá se fue, nos dejó solos. Nos despedimos, nos fuimos, cada uno a su casa, o sea, él a su casa y yo en la mía quedé sola ahí, pero sin darnos un beso. Ajá, mira. Y es como Él no se que, animó, digamos. no, porque, bueno, no pasó y pensé que quizás iba a pasar al tiempo, a los días, a las semanas, pasaron los meses, pasaron los años. Pasaron años y nunca más tuvimos contacto. Bueno, O sea, te voy a decir algo en su defensa. sí. No es que no se animó por falta de coraje, no se animó porque realmente es una situación difícil para cómo estamos criados los hombres en esta sociedad y, to y todavía, bueno, las consecuencias legales, si bien tu madre lo avalaba, empezar ya dándose un beso ya es pasar a otro plano y ella tenía que asumir otras responsabilidades que hay que Que no ver si, claro, que hay que ver si ya pesa mismo todo lo que vos tenés en tu mente, cómo te criaron, digamos, ¿no? Tenés que tener tenés que tener, digamos, una psiquis muy preparada para enfrentar una cosa así, ¿viste? Sí, la verdad que sí, pero bueno, es que, ¿viste cuando sentís que estás totalmente enamorado? Sí, me ha Es pasado. una cosa que me pasó y no podía evitar de querer sentir un beso de esa Claro, persona, que te duele hasta la piel cuando estás lejos. ¿entendés? Sí. Es una cosa que, Sí. pero bueno. Pasaron los años, bueno, hemos hablado, seguimos hablando, o sea, en ese momento, ¿no? En ese momento del encuentro, sí, nos seguimos hablando como 2, 3 meses y después es como que nos alejamos. Y bueno, pasaron los años, 18 años, 19, 20 míos, 21, 22, y el susodicho siempre aparece. Ajá. Nos seguimos encontrando por las redes sociales, él con perfil trucho. Yo también, porque hoy él tiene una familia, él formó una familia, tiene un nene. Yo estoy en pareja hace 8 años, pero es un amor que siempre quedó ahí, como con una historia, ¿viste? Continuará. Claro, sí. Y creo que yo, al menos yo lo veo así, y él por lo que ha dicho, porque después él me aclara de que él no me besó porque yo le parecía muy chica. Claro, sí. Que parecía una nena. Es el peso ese que te decía, el peso social. Imagínate yo hasta los 31 años, que fue donde, o sea, hoy los tengo, ¿no? Que fue cuando yo me abrí y le dije, mira, a mí me pasaron muchas cosas durante todos estos años con él, porque, o sea, le hablé y le dije la verdad. Y él lo dijo. Y le pregunté, quizás antes no se lo preguntaba por vergüenza o algo, y hoy ya con 31 años, con todo, o sea, casi nada de vida, ¿no? De años de vida, pero con tantas cosas que he pasado durante todos estos años, es como que dije, voy a abrirme y le voy a decir la verdad y lo que me pasa. Y él me dijo y me dije y le pregunté, ¿qué es lo que pasó entre nosotros que nunca, nunca pudimos llegar a nada? Y él me dijo en su entonces, o sea, que él estaba enganchado conmigo, pero que no podía hacer nada por el tema de las edades, Claro. que yo era muy chica para él, o sea, quizás en pensamiento, ¿verdad? Claro. Y bueno, y hasta el día de hoy somos nuestros amores escondidas, sin vernos, Se siguen sin amando. encontrarnos, Se siguen pero nos amando. seguimos encontrando por esta vía loca de las redes. Y no me preguntes cómo, pero nos encontramos. Bien. No sé, yo creo en los destinos y en las cosas, ¿viste? Cuando están marcadas. Yo no creo irme de esta hermosa vida a la otra, ¿verdad? O sea, lo que yo creo, ¿no? Sin poder tener un encuentro con él y verlo y hablar. Hoy somos personas adultas, con nuestras familias. Y la verdad que es una cosa como que, ¿viste? Cuando te queda pendiente, que vos decís, tengo que terminar esto, algo Claro. voy a hacer. Pero bueno. Algo. Hola. Hola. Sí, se cortó un poco la comunicación. Estoy viviendo en zona Ahí está. sur y él también. Ajá. Estamos muy cerca, pero bueno. Hoy Bien. no, no sé, hoy no se da. Bueno, o sea, que encima están cerca. Mira lo que es el destino. Y ¿Viste? te hago una pregunta, porque a mí me gusta mucho la Dale, astro. pregúntame. Yo quiero que me preguntes, Me gusta dale. mucho la astrología. ¿Cuáles son Dale. los signos de ustedes dos? Él, Piscis. ¿Y vos? Y yo, Libra. Ah, mira. Sí. Bueno, los piscianos son muy, muy enamoradizos. Son muy especiales. Bueno, yo tengo, digamos, gran afinidad por la gente de Piscis. Y sí, los romances con Piscis son siempre fuertes, siempre. Y no son romances que se corten rápido. Son a veces amores muy platónicos y que cuestan a veces separarse y tardan a veces años y años y la gente sigue teniendo ese vínculo. Y no es malo, digamos, es una forma diferente de vivir el amor, ¿no? Más desde lo platónico, desde el amor puro. Piscis tiene un amor muy puro. Eso es lo Sí. más lindo, ¿viste? Sí. Bueno, yo lo que te puedo decir es que la historia está muy buena, es atrapante. Y bueno, la verdad que si esta historia me lo hubieras contado hace 10 años atrás, yo la agarro con pinzas, ¿viste? La hubiera tomado como, ¿viste? Muy, muy al límite de lo ilegal. Pero no, hoy día, por lo que me ha dicho una abogada y gente que sabe del tema, hoy día la ley considera que si hay amor consentido de las dos partes, no hay delito. Obviamente hay un sentido común, no te vas a casar con una chica de 7 años, digamos, ¿no? Pero si hay amor, sería hasta posible un casamiento hoy con una persona de corta edad. Más cuando él, tampoco podemos decir que era grande, tenía 18 años, hace poco dejó los 17, o sea, era mayor hace muy poquito. Pero bueno, las historias de vida son muy distintas. En la época de mis padres, a los 18 te mandaban a la guerra. Te daban, el mismo día que te daban el pantalón largo, te mandaban a trabajar o a la guerra. Así de simple. Y antes te tenían como un nene y te tenían al cachetazo, hasta los 18 años. Hoy, bueno, han cambiado las cosas y, por ejemplo, la mujer madura mucho antes que el hombre, eso es sabido, tanto físicamente como intelectualmente, como la parte afectiva. Entonces, no es algo que hoy se considera malo, siempre y cuando, bueno, obviamente no haya habido desde el hombre o desde el mayor, digamos, de la relación, no haya habido un acercamiento, digamos, ¿cómo te puedo decir? Desde lo sexual, digamos, ¿no? El acercamiento, si es desde el amor, es algo normal y que bueno, se da, pasó siempre, digamos. Así que bueno, la verdad que es muy linda historia. Me gustaría que me cuentes, por ejemplo, porque esto me liga con otro tema, que es el tema del poliamor, que ahora está muy en boga. Y hay mucha gente que dice que no se puede amar a dos personas a la vez. Que dicen que rotundamente no se puede. Y yo creo que esta historia marca que puede haber un amor doble. A ustedes por lo menos les pasó. Por lo menos a mí, sí, y hasta el día de hoy. Hoy yo estoy, como te digo, en pareja y hoy lo veo conectado quizás. Hoy, justamente en este entonces, o sea, hoy en el día de hoy, no nos alejamos hace ya como 2 meses, por temas bueno, de su señora y demás, porque nos ha descubierto. Uy, Dios. Uy, Dios. Pero la estamos llevando bien porque se quiso meter y bueno, me agregó al Face y no la puedo eliminar y me habla, me pregunta y ha hecho dos Face trucho también, o sea, falsos Te investiga. para agregarme a mí, y claro, pero para ver, pero como yo voy con la verdad, viste, no, se queda, es como una amiga más. Bueno, Sí, sí, es un tema heavy, pero bueno. Bueno, es esa parte, ¿verdad? Pero bueno, existe, o sea, se puede querer, amar, desear, tener en todo momento a dos personas. O sea, me parece que no, por lo menos en mi pensamiento, o sea, podés querer y amar a una persona, o sea, yo convivo con mi pareja, estamos bien, nos queremos, nos respetamos a nuestras maneras, pero te digo, aparece esta persona y me mueve el piso y me mueve el piso mal. Claro. O sea, sí, ¿Pero vos lo quiero, dejarías lo todo por deseo. él? ¿Dejarías todo por él? ¿Qué tema? Lo dejamos para la otra semana. Claro. No. No sé, hoy no sé, Bueno, hay que pensar que él tampoco puede, en su situación tampoco puede dejar todo, si él tampoco, claro, tiene un estamos, chico. o sea, estamos en partes medias, Claro. o sea, no, depende el momento y el día que pase, Claro, ponele, claro, por claro. decir, el día que pase, quizás en ese momento no dejar, o sea, me quedaría con lo que tengo, con mi vida, o por ahí largo todo y nos vemos. Claro. Y Pero realmente, si por sí. ahí él, digamos, en unos años te dice, mira, me separé, te vengo a buscar, nos vamos juntos si vos querés. ¿Qué harías? No, si no No lo quiere, no sé. responda. No, no lo sé, no lo Claro. sé, no lo sé porque por ahí hoy, en este día, mi proyecto a futuro son distintos, o sea, a lo que yo sentía quizás un par de meses o años atrás. Claro. Y quizás hoy me imagino otra cosa, me imagino quizás sola. Pero no en pareja, pero si él quisiera ser un compañero, o sea, con cama afuera estaría todo re bien. Ah, mira. ¿Me entendés? O sea, hoy no me veo en pareja con él, o que él venga y me diga, mira, dejé todo, vamos. No, me parece que no. Porque no haría sufrir tampoco a la persona con la que estoy porque no lo merece. Pero con tu pareja, digamos que estás hoy, ¿también tenés esa idea Estamos. de tener cama afuera? Con mi pareja actual estamos en una etapa donde se volvió rutina la vida y por eso, o sea, si yo me llegara a separar, no, me separaría de esta persona, pero no estaría con otra persona ya. Quizás dejaría pasar un tiempo, Este pero bueno, vamos a ver. es un tema que me interesa, mirá, porque imagínate, yo fui criado en una época que la gente se casaba para toda la vida, ¿no? Y el que no se casaba para toda la vida, de última, convivía, o sea, decía, bueno, no me llegué a casar, pero convivo, o sea, el ideal era ese, no había otra opción salvo los que estaban en el amor libre, digamos que era algo muy nuevo. Pero me llama la atención ahora, y a ver si vos me podés despejar un poco esta duda, que hay muchísimas mujeres que hoy eligen el cama afuera. Y no entiendo bien cuál es el punto, digamos, ¿no? De esa elección. Si es por el cansancio de la rutina, del convivir, de... Sí, definitivamente. Ajá. O sea, Es eso. como que No hay opciones. rompés con una persona y ya no querés convivir más con nadie. Me parece que ya no hay más opciones. O sea, viste a pensar, puede ser esto, puede ser otro. No, no, no. Ah, mira. Me parece que no. Me parece que no hay opción a pensar en decir, bueno, vamos a seguir o algo. No, cuando se vuelve rutina y me parece que el tema de cama afuera es poder estar bien, con respeto, respetando a la otra persona, pero en el sentido de estar con esa sola persona, ¿verdad? Pero no estar todos los días, las 24 horas del día, porque la rutina te arruina, te mata en una pareja. Y lo más triste de todo es que empezaste esta relación amando y queriendo, y por esa rutina que se hace fea, fastidiosa, dejas todo. O sea, de un día para el otro dejas de querer. Y es triste y es feo. Porque la otra persona lo sufre. Y me hago una pregunta para mí también, ¿no? Dale. Ese tema de la rutina, ¿tiene que ver solamente con que se pierde la espontaneidad y uno se vuelve muy rutinario en cuanto a la relación de pareja, digamos, de cama, o en todas en los aspectos, como se vuelve muy rutinario la vida? Cuando se va la rutina cotidiana, o sea, el estar tomando mate siempre a la misma hora y estar mirando siempre el mismo programa y no estar hablando, conversando, ya se vuelve rutina en ese sentido, obviamente que en lo sexual también. Ajá, perfecto. ¿Sí? Sí, Perfecto. porque, o sea, no tenés otra adrenalina, otros sentidos, otras ganas, o sea. Venís cansado del día, venís cansado de los problemas y demás, y después cuando llega el momento, sea noche, día, mañana, madrugada, lo que sea, es como que la rutina es hasta en la cama, ya se Claro, hace así, se hace claro, fastidioso. claro. Y ¿Entendés? Se hace. te hago una preguntita más que me parece que estaría bueno hacer como un pequeño stand-by con esta historia de amor, este amor platónico, dejarlo un poquito ahí. Sabemos que ese amor está ahí, que algún día se puede llegar a concretar, que está ahí, en stand-by, siempre esperando. Después Dios decidirá y no sé si sos creyente o la vida, el destino decidirá. Pero con respecto a tu vida, que tu primer, digamos, amor fue platónico, pero después te acercaste a esta persona con la que convivís. Pero ¿cómo fue este acercarte a esta persona? ¿Qué diferencia hubo con respecto a la otra persona? ¿Era mayor, menor? ¿Te ligaba más la amistad, lo sexual? ¿Qué era lo que más te ligaba a él? Con mi pareja, Mi ¿no? pareja, tu pareja de ahora. Mi pareja actual. Nosotros nos conocimos a través de un amigo. Este amigo vendió el celular a mi pareja. Mi pareja quedó, o sea, con su celular y con la línea. Y Mira qué loco. sí, yo le mandé mensajes y ahí empezó todo. Nos conocimos y fue muy sexual. Ah, mira. Sí, muy sexual fue, porque era encontrarnos, disfrutar, estar bien y listo. Él no quería nada serio, venía de dos separaciones jodidas. Yo venía media frustradita en el amor, siempre con esta historia, Ya habías porque tenido otras historias. sí, pero siempre con esta historia marcada, ¿viste? Claro. Siempre es como que aparecía siempre y me movía al piso. Pero bueno, ya había estado con otras personas, o sea, no en pareja, pero viéndome seguido. Y bueno, nosotros o sea, nosotros nos conocimos y primero fuimos amigos con derecho durante 2 años más o menos. Y luego nos encontramos y bueno, nos juntábamos y demás. Pero lo nuestro fue, lo primero fue por ese lado. Claro. O sea, fuimos compañeros así. Bien. Y habías tenido también esas otras relaciones antes que esta, antes de este muchacho. ¿Habías tenido también relaciones o fueron simplemente amores platónicos o que no se daban? En duración no, pero fueron personas que fui conociendo y nunca llegamos a ponernos de novios Claro. o algo serio, no, Algo no, no, serio. siempre fue ahí. Fue un touch and go, digamos. Claro, ponerle que Bien, sí. bien, bien. Bueno, te diría, ¿alguna otra situación que se te haya cruzado por ahí? Viste que hoy en las redes sociales pasa de todo. Te pueden hacer ofrecimientos, qué sé yo, hombres mayores. Es más, yo creo que una vez te crucé por las redes sociales, hablamos un poquito. Y bueno, algo de esta situación me habías contado y me di cuenta cuando vi tu foto, ahora lo recordé. Pero bueno, fue así, hablamos un poquito, pero así como hablé yo, habrá hablado mucha gente. ¿Alguna historia loca? Alguna historia loca, hoy vivo una historia loca. Hoy vivo una historia muy loca con una persona mayor. Yo tengo 31 años, él 48. Vendría a ser mi único amor fuera de casa. Ajá, bien. Nos conocimos en un grupo de Facebook. Me parece que de los mismos grupos donde nos conocemos todos. Y bueno, nos conocimos hace 2 años que estamos hablando, nos vemos de vez en cuando, y estoy viviendo una historia muy linda con él, justamente porque en mi casa la rutina me llevó a deprimirme, a llegar a un punto de dejarme estar como mujer, como todo. Y de un día para el otro entré de nuevo, activé mi Facebook de cuando era jovencita, chiquitita, cuando salió Facebook. Activé y empecé a navegar de nuevo por todo esto. Y lo conocí, y así como lo conocí, me dejé llevar por él. Y hoy somos muy buenos amigos. Y para mí es algo muy loco porque se siente más o sea, ¿cómo explicar? Hay sentimientos, Claro. ¿verdad? Aparte de ser amantes, hay sentimientos. Claro. Pero bueno, el otro día justamente hice la pregunta en un grupo y decía, ¿se puede llegar a tener algo más allá de una buena cama o demás con el amante, una buena charla, llegar a tener una relación seria? La gran mayoría de la gente contesta de que no, que solamente es eso, porque se pierde después la magia. Pero uno siente, Claro. ¿me entendés? Uno siente, uno tiene otros sentimientos. Y a él le pasa lo mismo y estamos bien, porque encima nos sentimos muy bien. Claro. Pero viste, cuando decís hoy no se da porque cada uno, o sea, él es separado y bueno, lo mío es un tema de pareja, ¿no? Bien. Pero sí, me propuso ser mi amante así de un día para el otro y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien, bien, está bien. Y me pregunto yo, ¿no? ¿Cómo es? En este momento, bueno, estás, no sé si te das cuenta, pero estás trabajando en tres planos. Que a veces esto le pasa a la gente en distintas etapas de la vida, o antes le pasaba en distintas etapas. Con una persona tenía un amor platónico, después pasaba un tiempo de soledad, después con otra persona convivía. Por una cuestión sexual y que después convivieron y se dieron cuenta que era solamente sexo y que ya no tenían mucho que compartir. Y después encontraban más adelante o un amante o una persona así como afuera, pero la gente no las solapaba, no los metía a todos. Y a vos pareciera como que en tu vida, también es un poco lo que le está pasando a mucha gente, se les solaparon todas las mismas experiencias, pero todas juntas. O Sí, como la que verdad que sí. transcurren en simultáneo, digamos, ¿no? Y pero no me parece mal porque, ¿sabes qué? Que creo que le encontraste un equilibrio y creo que de por sí es natural que uno tenga distintas experiencias con cada persona. Sí. Es como tener amigos y tener una pareja. Una cosa no contradice la otra. Vos tenés un amigo por un Ajá. lado y una pareja por otro. Son dos amores distintos, en Totalmente distintos, distintos obvio. planos. Bueno, más que nada esto es una opinión personal. Tal vez mi compañera de programa diga que no, que eso está mal y que bueno, es una persona de otra que tiene otra cabeza, no es la mía, y con otra educación de otro país, entonces también puede tener una diferencia lo que ella diga, ¿no? Pero yo me hago cargo que me parece que por tu edad, la generación a la que perteneces, lo elaboraste bien y lo tenés como varias capas a la vez. Y esas capas te funcionan porque estás viviéndolas todas a la vez, digamos, ¿no? Y todo eso te va a llevar a un aprendizaje, ¿no? Con el tiempo y después Sí, verás. ojo, porque igualmente como yo pienso y digo, ¿no? O sea, yo sé lo que mi vida hoy, o sea, lo que tengo hoy en mi vida, ¿no? Mi pareja, mi familia, hace un año y medio falleció mi mamá, vivo con mi papá que tiene 80 años y con mi pareja, vivimos todos juntos en distintas casas. Ajá. Pero es como que yo digo, sé dónde estoy parada, ¿entendés? O Claro. sea, sé que mi amigo, esta persona mayor que te digo que, digamos, entre comillas, mi amante, sé que él está y que es una buena persona y que es el que me apoya día a día y que me habla y que quizás no lo tengo con María. Claro. Sos muy madura, muy madura. Y tal vez, bueno, también influyó mucho el apoyo de tu madre en toda esta historia que vos viviste de tan joven. Seguramente una madre muy gamba, muy abierta al diálogo. Sí. Así que, y la relación con tu padre también, bien, ¿no? Sí, hermosa. Perfecto. Hermosa, hija única, así que no malcriada, pero bien educada y aprendí bastante de ellos, así que Claro. agradecida en eso estoy. Claro. Pero bueno, y con el tema de mi amor platónico, quedará como un amor platónico y tampoco quiero forzar a nada porque es como te digo, hoy no veo un futuro. En Bueno, realidad no hay. las historias tienen un final abierto. Por eso. ¿Viste? Hay que dejarlas ahí después Que fluyan que solas. fluyan solas. Que pase el día. día, que Claro. pasen los días y bueno, y así. Si tiene que ser, será. Bueno, y te hago una preguntita más. Esto, toda esta situación que vos viviste y que vivís de estas como tres capas en las que estás viviendo las relaciones de pareja, una platónica, una más de convivencia y otra más de pasarla bien de verdad, digamos, esas tres capas, ¿te generan un conflicto o lo vivís más o menos tranquila? No, lo vivo tranquila porque no es que me lo tomo todo muy a la locura, ¿entendés? Tengo mis tiempos, mi casa es mi casa, mi marido es mi marido, mi familia primero sobre todo. No te complica la existencia, digamos. No, ¿sabés qué? No, al comienzo que quizás pensé que sí, pero hoy en día es como que no. Tengo mis tiempos, tengo mis momentos para conectarme y hablar con esta persona. Claro. Y es como que digo, bueno, y el tema de lo del amor platónico, es como que hoy ya lo congelé, traté de frenarlo y decir, bueno, para, primero estás vos, si él quiere algo, que él avance o busque, y vos esperalo tranquila, pero tampoco ibas atada a un amor que quedó en veremos y que va a ir, Claro. ¿entendés? Pero tampoco me vuelvo loca y me desespero por estar hablando, viste, con él y nada. Pero el tema con esta persona, es como que la manejo bien, viste, es como que lo llevo bien. Tengo mis tiempos, como te dije, mis horarios, mis lugares como para poder conectarme sin estar arriesgándome, porque es la realidad. Pero bien, no es que me hace algo malo, viste, me vuelve loca o algo así. Y Pero la última preguntita, dale. digamos, esto, a ver, ya sabemos que no te genera un conflicto, a ver, no, porque se me mezclaron dos preguntas y ahora estaba viendo, no, más que nada la idea sería si vos querés que te dé una devolución yo o que te dé en estos días una devolución mi compañera, digamos. Como vos quieras, si vos querés darme una devolución, yo no tengo ningún problema. Bueno, desde mi punto de vista y mis 45 años vividos y las experiencias de vida y lo que leí y hablé con mucha gente, te veo como una persona que está muy, muy bien parada en la vida, que sabe lo que quiere y que bueno, tuviste una muy buena educación, un muy buen apoyo de tus padres, y que las experiencias que viviste no son raras. De por sí son las experiencias que naturalmente se le dan a toda mujer, sobre todo que es atractiva, porque sos una mujer atractiva. Toda mujer joven atractiva tiene una serie de vivencias y de propuestas a lo largo de sus, y sobre todo de sus primeros años.